Hola, me llamo Carolina y soy del colectivo Construyendo Resistencia. Yo soy Daisy, igual soy del colectivo Construyendo Resistencia. ¿Este colectivo qué es el trabajo o cuál es el trabajo que realiza? Pues específicamente el colectivo nace a partir y pues del trabajo que tenemos con la policía comunitaria. Y pues nos dedicamos o apoyamos, no somos un equipo de trabajo externo como muchos otros equipos que trabajan con la CRAC. Y pues lo que hacemos o en lo que apoyamos al proceso de la policía comunitaria es profundizar su proceso, es decir, apoyar en otras cosas. Ellos, como todos saben o como algunos saben, tienen el proceso de justicia comunitaria, el sistema de justicia que abarca muchos pueblos, tanto indígenas como no indígenas, y pues lo que hacemos es apoyar en las otras partes, ¿no? Como en profundizarlo en los procesos en las comunidades, apoyar en las problemáticas que existen fuertes en momentos específicos, ¿no? Como ahorita las mineras, y pues eso es lo que hace el colectivo, ¿no? Difundir lo que es el proceso de justicia fuera del proceso de justicia, ¿no? De la región, como es en la universidad sobre todo. Y pues es eso, ¿no? Profundizar el proceso y apoyar. Las brigadas, ¿qué objetivo tienen? Las brigadas han tenido el objetivo de apoyar a la policía comunitaria, de que ingrese gente nueva y de alguna manera que se integre gente nueva al proceso para que apoye el proyecto de la policía comunitaria. Las brigadas, pues sí, el objetivo ha sido apoyar en la profundización del proceso de la policía comunitaria, traer información a las comunidades y cosas específicas como la cuestión del taller de pan que lo pidieron las compañeras a lo largo del corredor. El trabajo con las mujeres que ustedes tienen, ¿nos podrían comentar como desde sus inicios y Pues el trabajo con mujeres ya vamos a hacer 5 años trabajando, ¿no? Con las compañeras. Y siempre fue, pues llegamos y vimos como la problemática no solamente en la montaña, ¿no? Y en los pueblos indígenas, sino es una problemática en general. Y al conocer esa problemática y al tener esa empatía con las compañeras, ¿no? Y al ellas tener, vivir en comunidades que pertenecen a la CRAC, vimos que había como elementos para que ellas pudieran organizarse, ¿no? Algo que no existía. Entonces, nace como esa propuesta. Empezamos, digamos, como a proponerlo en las comunidades, con un pequeño taller que duraba unas 2 horas, ¿no? Que fue, no, no, al principio no tenemos la idea, pero al principio fue solamente pensado como, pues vamos a dar el taller y a ver qué pasa, ¿no? Nosotros no teníamos ninguna experiencia en trabajar, muchos de nosotros ni en comunidades, ni el tema de género, ¿no? Ni con mujeres. Entonces, empezamos esos talleres de 2 horas. Después se dio ya las compañeras, propusimos, ¿no? Porque platicábamos lo que es la experiencia zapatista de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas y vimos pues mucha como aceptación de las compañeras, ¿no? Como duda, les generaba muchísimo ruido la organización de las mujeres zapatistas y ellas pues saltan y también, ¿no? O sea, lo primero en la primera comunidad que fue Llano Perdido. Ellas mencionaron, ¿no? Pues queremos también lo mismo, ¿no? O sea, creo que nos lo merecemos, ¿no? Como compañeras de la CRAC. De ahí ya surge la idea de hacer talleres más específicos, de hacer más largos, ¿no? Más largos en el sentido de que haya más discusión, ¿no? Y siempre manejarnos con la idea de que nosotros no traemos aquí el conocimiento y la luz a los pueblos, ¿no? Sino es compartir experiencias, es fijar temas específicos, ¿no? Que los pensamos, los discutimos en colectivo y pues se dieron los talleres, ¿no? Y los talleres siempre fueron pensados como en el asunto de plantear las problemáticas y que ellas discutan, ¿no? Que ellas hagan esas discusiones. Y bueno, esos talleres fueron, la verdad, muy exitosos dentro de las comunidades. Se manejaron 5 temas, lo que es el derecho a la educación, lo que es vivir sin violencia, la importancia de la mujer en las comunidades, la participación política, ¿no? Que eso es un tema que les movió muchísimo. Y esos temas, ¿no? Básicamente. Y pues de ahí surge entonces las propuestas como de carta en cada comunidad, ¿no? De cada comunidad, digamos que sale un borrador. Este corredor abarca 8 comunidades de la CRAC, o sea, son 8 comunidades en las que hemos trabajado el tema. Y de las 8 comunidades sale un borrador, ¿no?, de todas sus discusiones. Ellas discuten y al final de toda esa semana, duraba una semana el taller, cada tema era por día, y entonces sale al final una carta a cada comunidad. Ya fue un año después que se hace todo este trabajo, que se plantea entonces sacar una carta común, ¿no? Es decir, recogemos todas las cartas, se hace una reunión en la sede en Citlaltepec, y se discuten las cartas de todas las comunidades de las 8, ¿no? De esas 8 cartas sale una, ¿no? Toda la discusión, había puntos que coincidían completamente, había otros que se completaban, ¿no? No hubo ninguno que se contrapuso, ¿no? O sea, al contrario, fueron siempre complementarios, y es como sale la Carta de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Que es completamente hecha por las compañeras, ¿no? Nosotras somos facilitadores, el colectivo es facilitador de discusión y punto, ¿no? Quienes hicieron el trabajo son ellas y es su carta, y ellas son las que realizaron absolutamente todo, ¿no? Y tuvieron la iniciativa, sobre todo. Entonces, a partir de ahí, sale la carta, se aprueba, digamos que de manera pública dentro de este territorio comunitario, el 6 de marzo del 2010 se presenta la carta, suben las 8 comunidades, subió alrededor, se hizo una cuenta por la lista de gente que se registró, más o menos unas 400 a 500 personas de las comunidades suben ese primer encuentro. Es un encuentro en el que ellas plantean, ¿no?, ante todas las comunidades, o sea, las que estaban ahí reunidas, y sobre todo ante los compañeros, ¿no?, que muchos de ellos subieron a acompañarlas, se les invitó, y plantean de manera ya abierta y en conjunto como la problemática, ¿no? Y bueno, ellas presentan la carta. Fue un evento pues bastante bonito, así lo califico, ¿no? Porque las compañeras, además de que se dieron cuenta que podían hacer cosas juntas, ellas convivieron, se conocieron. Hay comunidades que las mujeres no se conocen, y se dieron cuenta que todas tenemos la misma problemática, ¿no?, tanto como de en las ciudades, aquí en las comunidades. Y entonces fue una empatía como muy chingona la que se dio en el encuentro. Y las autoridades apoyaron completamente, ¿no? La CRAC apoyó en todo momento la Carta de los Derechos de las Mujeres. Y ahorita el asunto es que esa carta, digamos que es la propuesta del corredor de Citlaltepec, y la idea y lo que se tiene pensado es que entre a discusión en la CRAC. Evidentemente se tiene que trabajar en las otras comunidades de la CRAC, y que exista algo en el reglamento de la CRAC en cuanto a las mujeres, ¿no? La participación política es muy importante, y esa es la idea, ¿no? Ahorita lo que estamos es, se formaron 8 comités de mujeres, cada comunidad tiene su comité, y ahorita el trabajo va en el asunto de fortalecer los comités, y ellas, como facilitadoras que somos nosotras, ¿no?, nos proponen ahora ellas cosas, ¿no? Por ejemplo, quieren aprender a hacer pan, entonces nosotros vemos qué banda puede apoyar en aprender, para que aprendan a hacer pan, ¿no? Entonces, pues es eso. Y nada, pues el trabajo, ¿no?, que se tiene que seguir haciendo en las otras sedes, porque en sí son compañeras de la CRAC, ¿no? Entonces, fortalecer el proceso a las mismas comunidades, y también trabajarlo desde las masculinidades, ¿no?, que es lo que ahorita estamos como pensándolo un poquito más profundo, ¿no? O sea, no solo con ellas, porque ellas sí son conscientes ya, ¿no? Ya lo hicieron consciente, porque ellas lo vivían en la vida cotidiana y creían que era normal, como muchas de nosotras en la ciudad también creemos que es normal, ¿no? Pero ahora ya visualizamos eso, ¿no? Todas visualizamos esa bronca, y ahora el asunto es pues trabajar con los compañeros, que es un reto pues muy grande, ¿no? Y pues eso, ¿no? Y ahorita el problema de las mineras, o sea, la organización de mujeres va a ser algo que va a despuntar la defensa del territorio, ¿no? O sea, eso es importantísimo. Ellas son las que, la historia lo ha dicho, las mujeres son las que salen, ¿no? Y los hombres, claro, pero las mujeres, ellas, porque ellas son madres, porque ellas son hermanas, porque ellas son esposas, ¿no? Entonces ellas son las que siempre están como al tiro, ¿no? Y esa es la idea. ¿Y esta, cuál ha sido su experiencia de esta brigada? Como describir un poco la gente que viene a la brigada, el trabajo que se hizo. con niños, el pan, como todo lo que se hizo y cuál es, pues, ya al final la experiencia, bueno, que no ha terminado, pero hasta dónde vamos, como cuál ha sido. Bueno, la gente que participó o que está participando en la brigada desde un inicio, desde que lo estuvimos pensando y estuvimos trabajando en el proceso de crear la brigada, fue complicado. Lo estuvimos hablando mucho en colectivo. Digamos, de alguna manera teníamos como la responsabilidad de que la brigada se realizara de la mejor manera, que las personas que entraran de alguna manera terminaran por enamorarse del proceso, terminaran por enamorarse, digamos, de lo que sucede aquí adentro y que de alguna manera pudiéramos conseguir que, pues, que se quedaran, ¿no? Que trataran de quedarse en la región para tratar de ayudar, también a profundizar el proceso de la policía comunitaria. Se anexaron muchas personas en un principio y finalmente los que terminaron llegando son los que vienen trabajando con las mineras, Colectivo el Radar. colectivo Radar, que es un colectivo de abogados, que viene dando un taller sobre mineras. Está muy interesante el taller, es un taller supremamente visual que ha sido muy importante y muy impactante para las comunidades. Ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho de este taller. Los compañeros que es los panaderos, ¿no? Los que vienen a hacer el taller de pan, que han estado tratando de buscar la manera de sacar y de hacer pan con los recursos que se tienen en la zona. También es un taller bien interesante. Vamos a ver cómo termina. Los compañeros que vienen de estudiantes de medicina, que la idea es que apoyen el proyecto que se generó y que nos ha venido ayudando Brigada Callejera en hacer estudios de Papanicolaou y estudios de VIH, ya que estudios en la cuestión del VIH, o sea, el VIH no, en comunidad indígena prácticamente es un tema olvidado, ¿no? No hay prácticamente absolutamente nada sobre la cuestión de VIH en cuestión indígena. Y no solamente que se quede como un estudio, sino que a partir de eso va a generar más cosas, va a generar más trabajo, va a generar más conciencia y van a generar, yo creo que muchas otras cosas que iremos viendo en el camino cómo seguirlo trabajando. Sin embargo, están los compañeros de Brigada Callejera que tienen mucha experiencia y confiamos mucho en el apoyo y en el trabajo que ellos nos pueden brindar. Vienen los de Cronopios también, y agradecemos mucho el trabajo que ha hecho Cronopios. Esperamos que, bueno, pese a todas las dificultades, esperemos que el día de mañana las cosas se resuelvan. Creemos que es muy importante el trabajo que puede hacer Cronopios en Guerrero, aquí específicamente en la montaña y con la policía comunitaria, porque el trabajo de la radio comunitaria es un trabajo de radio comunitaria, ¿no? Es una radio que le pertenece al pueblo, a la gente, a los pueblos, ¿no? Y que la gente en sí no sabe, ¿no? Y es un trabajo bien intenso, necesita mucha chamba, pero al mismo tiempo se necesita querer, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y creo que no se me olvida ninguno. Y bueno, pues es como hasta donde va el camino. Esperemos que todo salga súper bien y que la brigada tenga el éxito que hemos estado esperando y que nos ha costado un montón de trabajo conseguir, ¿no? Algo más que quisieran agregar para la gente que los va a escuchar, pero también como este proceso en que participen más compañeros que puedan fortalecer este proceso de la policía comunitaria. Pues sí, o sea, yo creo que una cosa en las universidades no es que no se nos olvide que también hay banda que está afuera, hay banda que necesita también del apoyo, ¿no? De los universitarios, que está cabrón que haya gente que nada más se quede en el escritorio y que hable teóricamente de lo que son los pueblos y cómo en este rollo y que ni siquiera los conozca, ¿no? Son experiencias que te cambian completamente la vida. Son experiencias de las que aprendes, ¿no? De las que te da como experiencia en este sentido, en trabajo comunitario, y te guía en un chingo de cosas en tu vida personal y colectiva, ¿no? Y creo que de repente a nosotros nos sacó de onda que hay mucha gente en la universidad que no le interesa, ¿no? Que de repente no, o sea, los pueblos están olvidados en todos los sentidos, ¿no? Y cuando tú estás aquí te das cuenta del gran potencial que existe, de los pueblos que existen, de los niños, de los compañeros, de las mujeres, ¿no? Entonces, sí es como invitar a que se acerquen a los procesos, a que conozcan el proceso de la policía comunitaria, que es prácticamente desconocido, y que es un proceso bien interesante, y es un proceso que lleva 16 años viviendo en constantes acosos. Ahorita tienen encima la problemática de las mineras, que es fuertísimo, ¿no?, lo que van a vivir los pueblos si es que entran las mineras, porque no se van a dejar los pueblos, ¿no? Entonces necesitamos como hacer ecos de todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, hay muchas problemáticas en el país, todos tenemos nuestras broncas personales, pero pues si no lo hacemos como en conjunto, ¿cómo lo vamos a lograr, no? Y los pueblos tienen un gran potencial, ¿no? Entonces, pues eso, que se interesen en las brigadas, pues ahí estamos, ¿no? Tenemos Facebook, tenemos correo, y pues eso, ¿no? Que intenten acercarse a estos procesos y que los conozcan. Algo que se me había olvidado y que es importante es como esta parte, ya para finalizar, de la autonomía que ustedes tienen, ¿no? Y sería importante mencionar como esta onda de si están, o más bien si no están con partidos políticos, cómo gestionan esta parte de los gastos y los recursos y el material. Yo creo que sería importante. Bueno, el colectivo Construyendo Resistencia se conforma como en torno al proceso, ¿no? Y bueno, digamos que la coyuntura nos ha venido arrastrando, ¿no? Como colectivo. Somos un colectivo nuevo, y prácticamente el financiamiento de las brigadas es de bolsillo propio, pues, ¿no? Hasta donde alcanzamos. Sin embargo, hay propuestas como las de Cronopios, como otros compañeros que nos han hecho varias propuestas, y que se pueden hacer cuestiones y trabajo más a largo plazo para conseguir recursos que estamos pensando trabajar, ¿no? Que hay que primero discutirlo en colectivo y después trabajarlo. No tenemos filiación partidista, ¿no? Y como dato a, no sé, afín quizás, es somos ¿cómo es? De la sexta, somos simpatizantes. Simpatizantes de la sexta declaración. ¿No quieren agregar nada más? Sí, pues que como nosotros no pertenecemos, ¿no?, como lo ha dicho Caro, a ningún partido político, somos completamente autónomos, y la autonomía, como pasa en todas las autonomías, trae broncas de varo, ¿no? Entonces, pues con eso vimos, creo que todos los colectivos, ¿no? Hay quienes han buscado la manera. Nosotros somos un colectivo nuevo que estamos como mirando más a largo plazo, y al menos esta brigada, ¿no?, la financiamos como con el apoyo de varias bandas, como los de La Burra Blanca, ¿no?, con el Santocho, un sonidero que nos hizo el paro, algunos DJs, ¿no?, también el sonidero Sicario, que son como bien solidarios los compas y que nos hicieron el paro. También un compa del SME que nos prestó un terreno para armar unas fiestas, y que fueron así como de volada y para sacar el bar esta brigada, lo cual pues te das cuenta que las cosas no son así como en el momento, ¿no? O sea, debe haber algo a largo plazo y pues seguirle, ¿no? O sea, tenemos ahora como tareas eso, ¿no? Como mirar esa parte económica, que desgraciadamente la tenemos que ver, porque pues nos tenemos que mover, no es fácil llegar a la montaña, no es fácil ni económicamente ni físicamente, ¿no? Es de repente medio desgastante, pero aquí estamos y eso, ¿no? O sea, somos completamente autónomos y la verdad es que si por algo estamos aquí es porque no coincidimos con las políticas que existen, ¿no? O sea, por eso apoyamos a los pueblos, porque no, porque creemos en ellos y creemos que ellos pueden ser, a lo mejor se va a escuchar acá bien alucinado, ¿no? Pero ellos pueden ser esos chavitos que ves aquí y esta banda que ves aquí organizada, son los que pueden sacar adelante un país como este, ¿no? No los partidos políticos. Entonces, jamás, ¿no? No creemos en ellos. Definitivamente no creemos en ellos. Yo sí quisiera agregar que pues la invitación, ¿no? Que se extienda la invitación a todos los compañeros en las universidades, que vengan, que conozcan el proyecto, a la policía comunitaria, y que a partir de conocer se generan muchas, muchas ideas de cómo apoyar a los pueblos. Es bien interesante, es muy rico, ¿no? En cuanto a ideas, y se necesita apoyo, ¿no? Mucho, mucho apoyo. Hay una cosa nada más. Pues que nosotros, pues bueno, eso queda claro, no nos movemos en un rollo altruista, ¿no? O sea, no es como venir y entonces venir a dejar juguetes y venir a darles dulces y ropa y ese rollo, ¿no? O sea, este es un proceso más profundo. Este es un trabajo político. Este es un trabajo que haces de par a par con los compañeros, ¿no? Y no es nada más como venir a dejar cajas y cajas de cosas, ¿no? Eso no soluciona nada. No es a venir a poner un piso firme, ¿no? Así, tal cual, ¿no? O sea, aquí también te vienes a chingar con los compañeros y aprendes mucho, ¿no? Entonces, pues como aclarar eso, porque luego mucha banda piensa que vienes a ayudar a los niños nomás, ¿no? O sea, esto es algo más profundo y es una chamba, pues bien chida.